Alguien diga conmigo, aleluya. Aleluya. Aleluya. Esta noche vamos a dejar que su unción fluya en este lugar. Cuando dicen amén, amén, amén. Ahora yo quiero preguntarte hoy, ¿cuántos trajeron sus manos? No, no, no, otra vez, otra vez. ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron todo su ser? Mucha gente que anda buscando el gozo en muchas partes, pero hoy quiero decirte que solamente Dios te puede dar esa clase de gozo que hoy vas a ver. Solo Dios te puede llenar, solo Dios te puede llenar, solo Dios, oh, solo Dios. Di conmigo, solo Dios, solo Dios. Una vez más quiero ver cuántos trajeron sus manos, cuántos trajeron sus pies, cuántos trajeron todo su ser. lo siento en Canadá, lo siento en Chile, lo siento en Costa Rica, lo siento en Panamá, lo siento en Honduras, lo siento en Argentina, lo siento en los estados, lo siento en Puerto Rico, lo siento en Guatemala, lo siento en todo mi disolución. Antes bien, ¿ser llenos de qué? ¿Ser llenos de qué? Cantando entre vosotros salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Cuántos están felices el día de hoy? ¿Cuántos tienen gozo?